comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Valeria Castro Rodríguez, una cantautora española nacida en La Palma, España. Se destacó inicialmente en redes sociales por sus versiones musicales, donde su voz sensible y letras honestas le permitieron ganar visibilidad. En 2023 lanzó su álbum debut titulado Con Cariño y Con Cuidado y fue nominada a Latin Grammy por su canción La Raíz. Su obra, que incluye el EP Chiquita de 2021, refleja su herencia canaria y el impacto del volcán Cumbre Vieja en su isla natal. La música de Castro está profundamente influenciada por el folclore tradicional de las Islas Canarias. Sus letras abordan temas sociales relevantes como el drama migratorio y la reconstrucción tras la erupción del volcán en La Palma. En particular, su canción El Borde del Mundo, que compuso e interpretó, busca acompañar la narrativa de una película representando el sentir de aquellos que habitan en lugares olvidados y que llevan el peso de historias marcadas por el abandono. De verdad que a mí sí que me impresionó, y mucho, esa melancolía y su mensaje. Y creo que viene muy bien para estos tiempos que corren. Aquellos barros, estos lodos, ¿por qué no sienten? ¿Por qué no cambian la historia del todo? Se da por supuesto que la vida no es diferente para el resto. Y aunque me quede en el borde del mundo, y aunque no entiendan que por qué pregunto, aunque me traten siempre de extraño, y aunque pasen y pasen los años, no se olvida el recuerdo ni el daño del pobre y del que se estima, de la misma añoranza al teu costat, del dolor que al mundo no explican y del camí que cada día es complica. Para todas las cosas aguantar, y para el amor aquí vas a cantar, del que lucha con miedo ahí en su pecho, por si eso nunca nadie lo convierte en hecho. Tantos ojos que solo miran a un punto, solo se busca, solo se quiere lo necesario y justo, y no se pide más que lo que está en sus manos, que se luche por la dignidad de cualquier ser humano. Y aunque me quede en el borde del mundo, y aunque no entiendan que por qué pregunto, y aunque me traten siempre de extraño, y aunque pasen y pasen los años, no se olvida el recuerdo ni el daño del pobre y del que se estima, de la misma añoranza al teu costat, del dolor que al mundo no explican y del camí que cada día se complica. Pero todas las cosas aguantan, y para el amor aquí vas a volver cantar, del que lucha con miedo ahí en su pecho, por si eso nunca nadie lo convierte en hecho. Canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les hablo del trío Pareceres, grupo de música popular uruguaya que se formó en 1976 y tuvo actividad hasta mediados de la década de 1980. Originalmente el grupo estaba compuesto por Jorge do Prado, Carlos Rodríguez y Gabriel do Prado. El nombre Pareceres se originó durante un viaje a un festival de Cosquín. En 1979, el grupo experimentó un cambio en su formación con la incorporación del baterista Yamandú Pérez, quien sustituyó a Gabriel do Prado tras un accidente laboral que le costó dos dedos. A principios de 1983, Carlos Rodríguez fue reemplazado por Eduardo Rulo Nieves. Estas dos formaciones en formato trío se convirtieron en las más populares del grupo. Varias vertientes de la música popular uruguaya, como el candombe y la milonga, se fusionaron en las canciones del trío Pareceres. Estos trabajos musicales se caracterizaron por un estilo que refleja los sonidos y la actitud de las calles, especialmente del Barrio Sur. Las composiciones de estos álbumes dejaron una huella significativa en el panorama musical de la década de los 80, destacándose por su autenticidad y conexión con la cultura local. La última alineación que grabó un fonograma incluyó a Jorge do Prado, Daniel Yaques, Gabriel do Prado, Roberto Galetti, Renato Pavés y Gabriel Landini. Jorge do Prado fue el único miembro presente en todas las formaciones y se destacó como el principal intérprete y compositor del grupo. La disolución de Pareceres ocurrió cuando Jorge do Prado se trasladó a Australia, donde continuó su carrera musical. Hoy quiero ofrecerles el disco Interpretaciones, un trabajo que muestra todo el talento y esa raíz tan profunda en el canto popular uruguayo de los comienzos de los 80. Escucharemos al trío Pareceres desde su disco Interpretaciones de 1982, su tema Yo sé un camino hacia el sol. Enseñó la sangre, me lo enseñó el sudor rojo, la tinta hombre a destajo, me lo enseñaron los frutos, callo y nada del trabajo. Yo sé un camino hacia el sol, que me lo enseñó la vida, me lo enseñó la injusticia, el abajo y el arriba. Me lo enseñaron los lazos, los eternos y los siempre. Me lo enseñaron mañana, las verdades que me mienten. Yo sé un camino hacia el sol, que a tu paso me anduviste. Yo sé un camino hacia el sol, y no sé si el sol existe. Y si no existe, no importa. La luz, el destino, llegar no se llega nunca, lo importante es el camino. Yo sé un camino hacia el sol, que no me lo enseñó nadie. Yo sé un camino hacia el sol, que se camina en la sangre. Yo sé un camino hacia el sol, mañana vientre de madre. Yo sé un camino hacia el sol,